tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Luego de un fin de semana lleno de actividad, la verdad que con mucha movilización, con participación de nuestros compañeros en volanteadas, puestos de feria, además de actividades políticas de formación, de funcionamiento. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros que en esta etapa van recuperando el espacio de militancia organizada, de presencia en la calle. Yo quiero mandar un saludo, el sábado arrancamos primero allá en la zona de La Teja, en Casa Lafone. Un saludo a todos los compañeras, compañeras y compañeros que estuvieron allí, bueno, recorriendo la feria, hablando con la gente, y que quedó además ya planteado el compromiso de que el sábado que viene, a partir de las 10, habrá puesto fijo ahí en Plaza Lafone con papeletas, materiales, con el diario, con la charla con la gente, con la gente. La verdad que es seguramente lo más importante. El saludo a todos los compañeros de Colón, Peñarol, con los que estuvimos el sábado también allá en, primero en Plaza Colón, después recorriendo parte de la feria, y saludarlos y felicitarlos porque el viernes, este viernes que viene, se va a hacer la primera reunión de la agrupación Lezica, Colón, Peñarol, en el local que consiguieron los compañeros en Lezica. Vamos a pasar detalle, horario, ahora no me acuerdo de memoria, pero era alrededor de 6:30, en la calle Basso, creo que es esquina Niña. Vamos a pasar todos los detalles porque queremos recuperar, reagrupar a todos nuestros compañeros en la zona de Colón y Lezica, una agrupación que ha tenido un papel muy importante en toda la historia militante del 26. Y también un saludo a los compañeros de Sayago, Sayago Peñarol, que sabemos han mantenido el reparto del diario, participación en actividades barriales, vecinales. Y el domingo, estuvimos en Piedras Blancas, juntando a los compañeros desde la zona del hipódromo hasta allá, hasta Manga. Bueno, vinieron compañeros también de la zona de Villa Española. Una muy buena jornada de propaganda, de encuentro con la gente, incluso con algunos otros sectores que están militando por el sí, para un buen intercambio. Pero sobre todo la importancia de haber ganado nuevamente la calle, organizadamente, planificadamente, con nuestros materiales, con nuestra presencia, nuestro planteo en el diálogo con la gente. En una situación de reactivación también del interés de la gente por la política. Hace tiempo no encontrábamos, por lo menos en las salidas que hemos hecho, el interés de saber, de conversar, de discutir, ¿no? Lo que están también por el no, firmemente, férreamente convencidos, te tiran, te plantean, la gente que pregunta. La verdad que yo diría que estamos en un momento importante, como también de cambio en la realidad política. Y esto tiene que ver con lo que está pasando, ¿verdad? Con el gobierno hace una fuerza tremenda, tremenda por aguantar lo que llamamos nosotros la canasta de precios referéndum, ¿no? De cualquier, digo, pasa con el combustible. Ayer escuchamos la información, por primera vez en más de 20 años el precio del combustible está más caro en Brasil que en Uruguay. En Argentina subieron también, Y esto tiene que ver con una realidad política. El 27 está la consulta popular y el gobierno, gracias a que tiene ANCAP, que es pública, estatal, y tiene el monopolio, puede soportar los precios de los combustibles. Porque además siempre lo hemos dicho, la fijación del precio de los combustibles es una decisión política. Pero de cualquier manera hay un desbarajuste en los precios, hay una inflación que ya las propias consultoras privadas, afines plenamente a las políticas neoliberales que se han sustentado en Uruguay en las últimas décadas, están reconociendo que la inflación se va más arriba de lo previsto. Habían previsto un techo de un 6, ya están hablando de un 7, en realidad tendrían que estar hablando de un poquito más, porque los alimentos que son elementos de primera necesidad, la parte de la canasta inflacionaria que pega directamente en los trabajadores, en los sectores más desposeídos, han tenido un incremento, pero muy por encima de esa medida. Muy, muy por encima. Porque cuando te dicen la inflación está en un 7, en esa canasta inflacionaria están hasta los precios de los pasajes de avión. Ahora, acá lo que está subiendo es el zapallo, el tomate, las frutas, la harina, el pan, los fideos, el arroz, todo eso es lo que está subiendo. Los huevos, se murieron 100 y pico mil gallinas, está bien. Ahora, la suba es brutal. ¿Y qué es lo que falta acá? ¿Qué es lo que no hay de parte del gobierno? Una política de fijación de precios de acuerdo a la necesidad de la gente. Porque la carne, inalcanzable. Hay un stock importante, pero se exporta y claro, los precios de exportación, producto de múltiples factores, entre ellos la situación en Ucrania, se disparan. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso si somos productores de carne? ¿No hay una decisión política de si hay un stock que queda para el consumo interno? Y eso tiene un precio, tiene el precio Uruguay para el consumo de carne. Eso es descabellado, eso está fuera de las leyes de la naturaleza, no, está fuera de las leyes del neoliberalismo, que donde lo que manda exclusivamente es el mercado. Entonces la solución, importemos carne, grandioso. Grandioso, Uruguay importando carne, que ya está importando. Estas son las cuestiones que realmente van marcando una realidad que se va tornando, yo diría, cada día más tensa y explosiva, si surge un planteo político desde la izquierda de confrontar con estos modelos. Porque acá quería ver el otro capítulo que me había marcado para hoy. Nosotros, Comunidad Popular, dijimos, bueno, queríamos derogar muchísimos más artículos, quedan 135, vamos a derogarlos, porque es mejor que no estén a que estén. Pero vamos a una campaña que dice la verdad. Entonces, bueno, puede decir, no puede decir. Hay quienes dicen, y están por el sí, que esta campaña no es contra el gobierno. Bueno, ahí ya entras perdiendo. ¿Contra quién es la campaña? Claro. Hay una explicación. Pero ¿quién propuso la LUC y quién la aprobó en el Parlamento? La aprobó este gobierno. Es verdad, quienes dicen que no es contra el gobierno votaron la mayor parte de la LUC. Y ahora impugnan una parte menor. Pero es una campaña contra la política del gobierno. No estamos hablando contra tal o cual persona, contra la política del gobierno que está decidida a favorecer al gran capital, al sistema financiero, a los exportadores y a perjudicar decididamente a los sectores más desposeídos. Acá la brecha se agiganta, como pasa en los momentos de crisis, cuando no hay política de distribución de la riqueza. Entonces, ¿cómo decir que no es una política, no es una campaña contra el gobierno? Para nosotros es contra la política de este gobierno. Es una parte, como será luego la lucha, como está haciendo ya y como va a tomar relevancia después del referéndum, la batalla en defensa de la seguridad social. Y acá quería también hacer una breve reflexión, seguramente en la semana estaremos desarrollando con los compañeros que tenemos a cargo las audiciones de estos temas. Pero hoy escuchaba en la 36 una entrevista a un diputado del Frente Amplio que planteaba que si ganaba el no, la reforma de la seguridad social iba a ser mucho más dura. Eso no es así. La reforma de la seguridad social viene en el formato que está, que es muy dura, es contra el pueblo, contra los trabajadores, gane o pierda el no o gane o pierda el sí. Porque ya es una definición tomada y es un compromiso asumido con los organismos financieros internacionales. Está escrito. Entonces, podés decir, bueno, si gana el sí, vamos a estar con más fuerza, con más ánimo para salir a la pelea. Ahí podemos valorar cuestiones subjetivas de con qué espíritu se encara o no la lucha. Ahora, esa lucha hay que encararla, porque no queremos después del 27 que se nos venga a decir, no, mirá, como perdimos, la gente está desanimada, y entonces no podemos ganar esta lucha, o al revés, si ganamos, bueno, ahora que ganamos vamos a presionar para mejorar esa reforma. No, la lucha es contra la reforma, pase lo que pase el 27. Y es tan cierto lo que estamos diciendo, que este fenómeno, porque podemos poder decir, bueno, la reforma es solo en Uruguay. No, este es un mandato mundial del sistema financiero. Hoy se publica una nota en página 12, un diario argentino, que en el acuerdo que hace el gobierno argentino con el Fondo Monetario para pagar una deuda impagable, una deuda además, desde nuestro punto de vista, totalmente ilegítima, pero bueno, el gobierno argentino acordó pagar esa deuda, y en las condiciones que el Fondo Monetario le pone para llegar a ese acuerdo de refinanciación de la deuda, hay un capítulo referido a la seguridad social y parece textual de los acuerdos que hizo el gobierno uruguayo. En ese capítulo le dicen que tienen que formar una comisión para estudiar y proponer las reformas al sistema previsional que lo hagan más equitativo, que esto está en todos, y sustentable en el largo plazo. Y ya el presidente Alberto Fernández está hablando de la perspectiva de elevar la edad de retiro. Un calco. Entonces, la reforma se viene y tenemos que aprovechar esta batalla que estamos dando, sumando fuerzas, organizándonos, ganando la calle, para tensar las fuerzas también para la batalla que se viene. Eso es lo que nosotros sentimos, lo que nos proponemos, y a eso estamos convocando a todos los compañeros para, en esta etapa, ganar nuevamente la calle. Lo estamos haciendo en base a un esfuerzo gigantesco, con pocos recursos, pero con mucha conciencia, con mucha voluntad y con mucho compromiso. Y en ese camino vamos a seguir. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.